Hola, muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una edición más de El Acratador, como todos los jueves de 8 a 9 en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Eso en el caso de que nos estés escuchando desde Zaragoza. Desde otros puntos del estado, pues puede que nos estés escuchando a través de Radio Espiritrompa, Radio Almaina, Agora Sol Radio. Venga, que te las sabes todas. Radio Trama, Radio Malva, Irola Irala, y seguro que me dejo yo también alguna porque es un poco complicado acordarse de todas las radios. Y bueno, también que nos puedes seguir por las redes sociales, que tenemos un Facebook, Twitter, Instagram y también una lista de Telegram de Radio Topo, con que nos busques arroba Radio Topo, pues allí nos puedes encontrar lo que hacemos. Y también un correo electrónico, que es microabierto@radiotopo.org. También recordaros que tenemos un apartado de correos que es el 6032-6032-50080 de Zaragoza. De Zaragoza, por si queréis enviar algo físico. Y nada, pues que vamos a empezar la matraca de este. Sí, de lo, esta que no lo que no tenemos es compañera ni compañero. O sea, estamos hoy los dos aquí solitos, más solos que la una. Bueno, que los dos, de alguna manera. Y bueno, están cansados, están machacados por el trabajo y luego no rinden. Sí, sí, y bueno, lo que sí tenemos hoy, afortunadamente, como nos gusta dar la voz a otras personas, pues tenemos un montón de testimonios de primera mano que, bueno, pues que esperamos o sean de vuestro interés. Comentaros lo que está sonando, la fricada esta es el señor Atom and his pack o algo así, Atom y su paquete, que viene a ser un señor con su guitarra y un sintetizador, una caja de ritmos, con una voz muy muy aguda y congestionada, probablemente con poco oído, pero que tiene menos vergüenza y no le importa pues subirse, o no le importaba subirse a escenarios y grabar lo que se le antojara. Hasta 18 o 19 referencias he mirado en Wikipedia que tenía el friki este. Y bueno, empezamos con que podemos decir que empezamos, pero la verdad es que seguimos, y es que algo huele a podrido en el Ayuntamiento de Zaragoza, y es que seguimos con el enésimo episodio del culebrón de diversos enchufismos, trifulcas, movidas, y lo último que se ha sabido hoy mismo jueves, una empleada de Zaragoza Vivienda ha denunciado al gerente, que es uno de estos funcionarios pata negra del Partido Popular, por presunto acoso laboral, y de momento el gobierno PP Ciudadanos pues ya intenta quitarle hierro al asunto, sobre todo porque estamos hablando de un personaje pues muy vinculado a la derecha más conservadora de la ciudad. En concreto estamos hablando de Ignacio Ruiz de Temiño, que es el presidente de la sociedad, el gestor de la sociedad Zaragoza Vivienda, una de estas sociedades que, bueno, pues es una de las joyas de la corona del ayuntamiento, vamos, de estas que tiene funcionarios de clase A brincando los 5.000 euros al mes. Pues bueno, este personaje de momento no ha dicho nada, el ayuntamiento está quitando hierro y bueno, pues tanto el PSOE como los partidos de la izquierda, como Podemos y Zaragoza en Común, pues están intentando que, bueno, pues que se aclare qué está pasando, que por lo visto el tema del acoso ha traspasado todos los límites, que hay un montón de funcionarios de baja dentro de Zaragoza Vivienda por móvil laboral y otras cosas, y que, bueno, pues que el fango sigue acumulándose en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero es que la cosa no viene de ahora. Recordar que hace tan apenas dos semanas, o no, un mesecito, empezó a saltar el escándalo, pero durante dos semanas siguió insistiéndose en que hay toda una serie de oposiciones, por lo menos seis que se haya sabido hasta el momento, y puede que más, seis procesos mediante oposición de selección de personal que habían sido amañados por un método bastante burdo, pues se ponían puntitos en las respuestas correctas y en otras en las que eran incorrectas pues no había un puntito al final de la frase, o viceversa, un amaño de oposiciones que de momento no se ha creado ninguna comisión, se ha llevado a fiscalía y no se sabe nada. Lo que sí se sabe es que es bastante chocante, que la verdad es que es muy poquita la gente dentro del departamento de personal que podría haber tenido acceso a amañar esas oposiciones, o sea que tampoco hay que ser un genio por saber de dónde ha venido el tema. Y de todas formas, lo que se pretende denunciar es que en el Ayuntamiento de Zaragoza hay toda una colección de familias, digamos que en el sentido mafioso del término, que en las sociedades públicas tienen realmente mucho peso. De hecho, recordar que en el anterior consistorio se intentó mover del sillón a algunos, pero parece que ni de coña se pudo con ellos. Recordar asimismo, pues por ejemplo, el caso en la sociedad de la depuradora de aguas, que bueno, cuyo gerente se vio envuelto en un escándalo de una, pues por un pufo de arreglos y de piezas que se suministraban a una depuradora que nunca se habían hecho. Pues bueno, esto llegó a la prensa, hubo varias denuncias a propósito, bueno, pues de que la concesionaria no había cumplido con el trabajo, estaba cobrando por trabajos que no llevaba a cabo. Pues ¿sabéis lo que ha pasado? Que tanto la concesionaria como el tipo denunciado ahí siguen. Y bueno, pues se va echando tierra a estos asuntos y la verdad es que hay un montón de cosas que apestan bastante en el ayuntamiento zaragozano. Sabemos que no es el único, pero como estamos en Zaragoza, pues hablamos de ello. Y como os decíamos, esta semana vamos a tirar bastante de voces enlatadas, ya que nos faltan las de nuestras compañeras, pues echamos mano de esto. La semana pasada se realizó, organizado por Foro Viento Sur en Zaragoza, un debate sobre la reforma laboral. Un punto de inflexión, se titulaba. Este debate pues estaba moderado por la buena gente de Ara Info, y a él acudían pues representantes de CEC, representantes de anticapitalistas y también gente de CNT. Pues nada, vamos a darle voz a la primera intervención de Geray, el representante de CNT. A ver, lo primero, agradecer al Foro Viento Sur la invitación, agradecer también a Rocío de Arainfo, que está aquí acompañándonos. Creo que era muy necesario este debate, sobre todo por clarificar posiciones. Y bueno, soy la única fuerza aquí que viene del mundo sindical, que no representa una organización política. Y por tanto, voy a tratar de dar una visión política, pero que proviene de lo sindical. La postura de nuestra organización sindical se puede resumir en que la única política que necesita la clase trabajadora se llama sindicalismo. Yo he leído y he estado siguiendo un poco las opiniones últimamente de Alberto y de otros dirigentes y militantes de base del Partido Comunista, que han alegado pues lo mismo que aquí, ¿no? que, no se ha derogado la reforma laboral por una mala correlación de fuerzas. Y yo este análisis lo puedo compartir, y de hecho lo comparto. Creo que salta a la vista que el sindicalismo actualmente no está en condiciones de plantear una batalla que sea capaz de derogar la reforma laboral de 2012. Pero claro, este argumento se suele acompañar con el hecho de que, bueno, mal que bien, esta nueva reforma laboral que propone el gobierno representa un avance y que, por lo tanto, rompe con varias décadas de retrocesos. Y a mí este argumento sí que me parece más problemático. Es cierto que la reforma laboral puede tener algunos puntos positivos. El cambio del régimen sancionador de la inspección del trabajo puede ser un arma bastante interesante y desde CNT no tenemos ningún problema en reconocerlo. Pero claro, esto es siempre que exista un sindicato en cada empresa realizando la vigilancia, ya que la inspección de trabajo va a seguir siendo un cuerpo infradotado, con funciones muy limitadas y que actúa lento y tarde. Yo, por ejemplo, pues he puesto denuncias que se han tardado en resolver año y medio por cuestiones de temporalidad, además. Otra cuestión que puede representar una ventaja en la negociación colectiva es la recuperación de la ultraactividad indefinida de los convenios. Pero claro, hay que leer también la letra pequeña. Esto no afecta a los convenios que se denunciaran antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, el 31 de diciembre. Por tanto, ¿qué es lo que ha supuesto esto? Una oleada de denuncias por parte de las empresas para forzar la negociación de convenios a la baja. Porque todos los convenios que hay en negociación actualmente siguen con esa ultraactividad de un año que definía la reforma laboral de 2012. Sin embargo, sí que encontramos más claros los retrocesos que esta reforma supone, porque también supone retrocesos. La flexibilización del contrato de interinidad, que ahora se podrá utilizar para cubrir vacaciones, es un ejemplo de ello, y permitirá a las empresas sostener con puestos de trabajo temporal puestos que deberían ser estructurales, porque las vacaciones es un derecho de toda la clase trabajadora al cual se recurre cada año. No es un hecho sobrevenido como puede ser una baja o como puede ser una excedencia laboral. Claro, otro de los puntos negativos sería el cómo se va a permitir a ETTs poder realizar contratos de fijo descontinuo. Estamos viendo cómo toda la reforma está enfocada hacia derivar los contratos actualmente temporales de obra y servicio al contrato fijo discontinuo. ¿El efecto de esto? Pues que en un año el gobierno podrá sacar pecho de decir los contratos temporales efectivamente han descendido un tanto por ciento, bastante elevado seguramente, pero las condiciones de precariedad que supone un contrato fijo discontinuo van a seguir siendo prácticamente las mismas que las que suponían los contratos de obra y servicio. Y de todas formas, lo más negativo de esta reforma no es lo que modifica, es lo que no modifica. Y el discurso triunfalista del gobierno, un discurso, pues lo que se ha comentado ya en esta mesa, Yolanda Díaz proclamando que esto es un nuevo paradigma en el marco de relaciones laborales. O también Enrique Santiago, secretario general del PC, que hace poco tuiteaba la imagen de los resultados de la votación y decía el triunfo de la lucha de clases. Bueno, esto es muy peligroso porque cierra el debate. Al cerrar el debate sobre la reforma laboral, estás minando la resistencia que se había generado durante estos años a las dos últimas reformas y además retrasas su verdadera derogación. Lo has dicho tú, Alberto. Muy probablemente este debate no se vuelva a abrir a lo largo de esta legislatura y nos encontremos con que la amenaza de un cambio de gobierno que, por supuesto, tampoco abrirá ese debate. Entonces, además, esto es algo a lo que el gobierno ya nos tiene acostumbrados y que ya nos suena. Cuando durante el estado de alarma proclamaron en falso la prohibición de los despidos o también la prohibición de los desahucios, es muy parecido, ¿no? Se da algo por derogado, se da algo por prohibido y la situación no es la que es. Entonces, esto genera una debilitación del tejido social que lucha en la calle y en las empresas y además crea una sensación de falsa invulnerabilidad en la clase trabajadora, que considera que si el tema ya está resuelto, pues ¿para qué se va a organizar socialmente? De todas maneras, desde CNT, algo que tenemos claro es que el adversario no se llama ni Pedro Sánchez, ni se llama Yolanda Díaz, ni tan siquiera se llama Pablo Casado. Y ahí es donde está el tema. No tenemos que fijarnos en las sobreactuaciones que realiza el PP por la aprobación de la reforma laboral. El PP, que de todas formas ha sido colaborador necesario para su aprobación, lo haya hecho de forma voluntaria o no. Pues nos fijemos, como digo, en los gestos de Casado. En lo que hay que fijarse es en el aplauso de la patronal, el aplauso con el que la patronal recibió la aprobación de esta reforma laboral. La patronal, que recordemos, no es otra cosa que la burguesía organizada y, por tanto, el adversario económico de la clase trabajadora. Y yo quiero remarcar esta palabra: es el adversario. Es algo muy preocupante cómo desde los partidos que sostienen el gobierno de coalición se está tratando de impulsar esa idea que ha salido también en la mesa del diálogo social. La idea del diálogo social lo que nos dice es que la patronal y los sindicatos son agentes sociales equivalentes y que debaten en igualdad de condiciones, que pueden llegar a consensos y que esos consensos además puede ocurrir el milagro de que nadie pierda. Yo, la verdad, no pensaba tener que defender a estas alturas una idea tan básica como es el antagonismo de clase. Pero es que los intereses de la patronal y de la clase trabajadora son antagónicos y, por tanto, no puede haber ese tipo de acuerdos en los cuales las dos fuerzas salgan ganando. Entonces, claro, como estos intereses son irreconciliables, tal cosa como el diálogo social es algo imposible. Lo que podemos ejercer es la negociación colectiva. Y la negociación colectiva la debemos visualizar como un juego de tira y afloja. Por cada paso que yo avanzo, significa que el adversario ha tenido que retroceder un paso. Y por cada paso que yo doy atrás, es porque el adversario ha avanzado uno. Entonces, claro, ¿qué podemos esperar de una reforma laboral que se aprueba sin que esta pelea se produzca? En la que se ha llegado a un acuerdo sin siquiera utilizar la herramienta más poderosa que tiene la clase trabajadora para propiciar cambios, que es su capacidad de paralizar la producción. Entonces, claro, si dos, lo que decías de dónde venimos. Venimos de la situación de 2012 en la que dos huelgas generales de 24 horas no bastaron para frenar la aprobación de la reforma laboral. ¿Cómo podemos suponer que sin siquiera plantearnos esta posibilidad salga una derogación? Entonces, claro, sí, puede haber voluntad política, pero es que la voluntad política no se basta a sí misma para lograr este tipo de cambios. Entonces, claro, yo creo que en el siguiente bloque quizá podamos entrar más a fondo en este tema. El problema no es lo que tenemos en el Parlamento. En teoría, en el Parlamento hay una mayoría progresista suficiente como para derogar la reforma laboral. El problema es el agotamiento de un modelo sindical determinado. Yo no creo que existan diferencias sustanciales entre dos coaliciones políticas como pueden ser Unidas Podemos y EH Bildu. Entonces, ¿por qué la segunda se ha mantenido firme en sus posiciones? Lo que cambia aquí es que en el País Vasco y Navarra existe un escenario de relaciones laborales en las cuales hay un sindicalismo con la suficiente fuerza como para mantener sujeta a la izquierda abertzale, a sus intereses. Entonces, ya por concluir, dejemos atrás idealismos, entendamos que el Congreso es una mera correa de transmisión y de que la lucha está en cada puesto de trabajo. Y los puestos de trabajo, y no el Parlamento, son el principal escenario de la lucha de clases. This next song is about us. Stop, please. This song is about us as a band, Lobster Mobster. Pues como decíamos, hemos escuchado a Geray de CNT, y si queréis escuchar el debate completo, escuchar y ver, pues os dirigís a YouTube, buscáis Foro Viento Sur de Reforma Laboral y podréis verlo entero. Y vamos a seguir con más sindicatos. Bueno, primero vamos a soltar una perla que se nos quedó la semana pasada. Es verdad, señor. A ver, se ha oído un poco charrasqueado por ahí. Hola, hola. Ahora. Esas negociaciones con el gobierno, esa actualización con la PAC a nivel europeo, ¿qué es lo que no funciona? ¿Es tal vez la comunicación entre gobierno, Europa, autonomía? Bueno, yo la verdad que eso no lo sé, pero que yo vengo mandado, ¿no?, digamos, por mi empresa. A mí me ha mandado la empresa. Bueno, vamos con algo un poco más serio, porque vamos, esto es la manifestación de Murcia de sí a las macrogranjas. Bueno, no deja de ser curioso. Y vamos con una representante del Sindicato Obrero Aragonés, y os avanzamos ya que el 8 de marzo en Radio Topo, como de costumbre desde hace unos años, pues va a haber 24 horas de lo que llamamos voces de mujeres, voces que, bueno, pues damos la voz, la palabra dentro del día del Día de las Mujeres. Pues bueno, va a haber una emisión en que tendrá lugar, pues tendrá cabida el feminismo, se hablará de muchas cosas. Y bueno, pues ¿qué es el 8M y por qué convocan huelga a algunos sindicatos? Pues mejor damos la voz a la compañera y ella nos lo explica. Buenos días, soy Fadua, represento al Sindicato Obrero Aragonés, soy secretaria del área de la mujer del Sindicato Obrero Aragonés, SOA. Y lo que queríamos transmitir son los motivos por lo que convocamos huelga general a nivel de Aragón, ¿de acuerdo? El Sindicato Obrero Aragonés convoca huelga general en todo Aragón el 8 de marzo. El SOA ha dado cobertura legal a la huelga general del 8 de marzo. Esta decisión es muy importante para el movimiento feminista y para todas las mujeres que quieren verdaderas cuotas de igualdad sociales y laborales. El Sindicato Obrero Aragonés, igual que el año pasado, ha decidido convocar huelga general para el próximo 8 de marzo del 2022. Una decisión emanada desde el área de la mujer, a la cual represento, del sindicato, y la asamblea mixta convocada para debatir sobre esta cuestión. En breve nos pondremos a negociar los servicios mínimos con aquellas administraciones que así lo requieran. El jueves pasado, que fue día 17 de febrero, se realizó el trámite legal para dar cobertura a todas las personas que quieran hacer huelga en Aragón. Los motivos van en relación con los años anteriores, porque no hemos cambiado. Hay cosas que se tienen que seguir trabajando y hay cosas que han sumado más. Este tema lo desarrollaremos en posteriores comunicaciones, aunque de manera genérica tenemos que insistir en la brecha laboral y de precariedad que ha agrandado la crisis de la COVID-19 en la cuestión de género, por no decir y hablar del tema de la salud mental, en la que se vuelve a insistir, en cuidados, en todo en general, pues que ha sido un poquito más incisivo en la mujer debido a la pandemia. Así como el crecimiento de la extrema derecha, que hace que muchos de los derechos conquistados por tantas generaciones de mujeres se vean en peligro en la actualidad. De igual forma, nos coordinamos con el movimiento feminista aragonés y otros sindicatos para tratar de que esta huelga sea un éxito de organización, difusión y participación. En este sentido, nuestro sindicato se une a las propuestas del feminismo organizado y secundará las acciones que se lleven a cabo desde el mismo. Desde este sindicato se va a animar tanto a las acciones hechas por 8M, Aragón, 8M Zaragoza, 8M Teruel, 8M Huesca, y también apoyando a las acciones de coordinadora feminista. Sobre los puntos claves que a veces generan dudas, las preguntas serían que si hay huelga. Sí, nuestras compañeras del área de la mujer, en la cual yo estoy, junto con el resto de SOA, así lo decidieron. La huelga es general, de cuidados laboral y de consumo. ¿A qué sectores afecta? Otra pregunta importante. Afecta tanto al sector público como al privado. ¿Quién puede hacerla? Todas las compañeras, excepto las afectadas por los servicios mínimos en la pública, que son de obligado cumplimiento, como ya sabemos. No soy afiliada vuestra, ¿puedo hacerla? Seas afiliada nuestra o no, las mujeres de SOA vamos a dar cobertura legal en todo Aragón. En mi empresa SOA no está. ¿Pasa algo? No. Las mujeres de SOA sabemos que otros sindicatos que no han convocado niegan la huelga. Tranquila, te vamos a dar cobertura. Y si teletrabajo, puedes secundar la huelga igual. Ese día desconecta tu ordenador y móvil. Es tu día, es nuestro día. Y para finalizar, vuelvo a reincidir en que nos animemos en general a acudir a todos los actos, tanto realizados por 8M como coordinadora feminista, y deciros que todas a la huelga general, todas a la vaca general, Totes a la vega general. Un saludo. Y hoy tenemos muchos temas locales y bueno, la verdad es que ha sido muy interesante, muy exhaustivo la explicación que ha dado la compañera y vamos con el tema de abandono en los barrios de Zaragoza y en concreto nos queremos hacer eco de dos profes de la Escuela de Trabajo Social de Zaragoza, Daniel Jiménez y Pablo López, que han sacado hoy un interesantísimo documento donde nos habla de la destrucción de los servicios sociales y la criminalización a quienes acuden a ellos. Y lo que nos dicen es que lo que hace falta es menos criminalización, menos propaganda basura y más reparto de la riqueza que generamos pues todos y todas cada día. Y en concreto, pues el pasado 7 de febrero, el grupo municipal de Vox presentó un ejemplo de carnuz, como se suele decir, carroña, discursivo en forma de moción que se va a debatir mañana viernes 25 de febrero. La moción es prácticamente igual a la presentada por Vox en el Ayuntamiento de Santander y a tantas otras en otros lugares del Estado. Y comentar que, bueno, pues que esta moción parte de un texto que habla de hasta qué punto se ha podrido la política institucional y cómo se desprecia los derechos para la gente más indefensa, especialmente para la gente inmigrante, pero en general para la gente desfavorecida o para la gente en situación de pobreza económica. Decir que, bueno, pues que con ayuda de expertos en cibermarketing, especializados en rumores y noticias falsas, desde Madrid llega la consigna de señalar a las vecinas migradas como causantes de conductas incívicas. Seguir echando toda la carnaza sobre el asador del monstruo ocupa o azuzar de la forma marzafia el pánico moral, retorciendo y explotando las cifras de agresiones sexuales registradas. Y nos hablan que todo vale para intentar asustarnos, pero la realidad que nos dicen desde esta gente especializada en el trabajo social es que el número de condenas por usurpación, por el rollo ocupa tan tremendo, ronda las 34.000, unas 4.200 al año, unas 11 al día, pero mientras tanto 10 familias expulsadas son expulsadas de su hogar por cada hogar deshabitado que se ocupa. Nos habla de desahucios, nos habla del trabajo social y bueno, como es muy largo, pues también nos habla de la realidad de la banca, del suicidio, de que el Estado español es el primer estado del planeta en consumo diario de benzodiazepinas, que es una de las, pues un antidepresivo especialmente fuerte, y también de la, bueno, pues de la especial incidencia de la enfermedad mental, del suicidio y de la caída de las, bueno, pues de las ayudas sociales, pese a que en teoría tenemos un gobierno progresista. Bueno, pues es un artículo que sale en Arainfo y que os recomendamos bastante encarecidamente. Luego hablaremos un poquito más de él cuando hablemos de la iniciativa racista de Vox y eso, que se llama Basta de Abandono en los barrios de Zaragoza, y os lo recomendamos muy especialmente. Firmado por Daniel Jiménez y Pablo López. Y del abandono de los barrios vamos a pasar a hablar del abandono de los centros comerciales. Sí, esos centros comerciales que consiguieron a su vez también vaciar los barrios de comercio local, pues resulta que tampoco funciona. Y es que esta semana, pues casualidades, han aparecido por la prensa local un par de artículos sobre la decadencia de un par de estos centros. Empezaremos por Augusta. El centro comercial Augusta sigue esperando el plan de revitalización anunciado en 2018. Hace ya 4 años del primer anuncio de una reforma integral que iba a suponer la revitalización del centro comercial Augusta, el primer gran complejo comercial inaugurado en Zaragoza en el año 1995, y que, aunque llegó a recibir las visitas de celebridades como Michael Jackson, actualmente sufre su peor decadencia. Los escaparates de los primeros locales de la galería comercial están tapiados y muestran grandes carteles que promocionan el propio centro comercial. La única característica que todos los clientes tienen, que pululan por allí, es que todos portan bolsas del Carrefour. La cadena francesa de hipermercados es desde 2013 dueña del centro comercial y su tienda ocupa 20.000 de los 50.800 metros cuadrados de superficie. Actualmente el gigante de alimentación es el único motor económico del centro comercial, ya que de los 140 locales con los que cuenta la galería, actualmente solo quedan abiertos unos 30. Toda la parte superior, la parte que en su día se dedicaba al ocio y la restauración, permanece completamente vacía y todas las escaleras mecánicas están clausuradas. Los pocos que quedan aprovechan las vidrieras de locales vacíos para ampliar sus escaparates, dando así una falsa sensación de que el centro sigue vivo. Los únicos en los que se ve una cantidad considerable de público son los pocos bares que llenan de mesas de plástico la galería comercial. Los propios dependientes y dueños de los pocos establecimientos que quedan son conscientes y denuncian la situación por la que pasa el centro comercial. Fue cuando abrieron Plaza Imperial cuando empezó a venir menos la gente, después con Puerto Venecia y el de Picolín, pues aún peor. Desde la gerencia del centro comercial apuntan a que la empresa está trabajando en un plan de revitalización para el centro comercial, pero que por el momento no tiene una forma definida. En los próximos meses esperan poder anunciar sus planes para el futuro del centro. Y seguimos con Plaza. La crisis de Plaza Imperial, al borde del vacío total tras nuevos cierres. Los pocos negocios que quedaban abiertos en la galería comercial de Plaza Imperial han cerrado o están en vías de hacerlo, con contadas excepciones. El último en abandonar ha sido 50, el establecimiento outlet de las marcas del grupo Tendam, Springfield, Pedro de Hierro, Woman's Secret, Corte Fiel y Milano, lo que supone la pérdida de la única tienda de moda textil que quedaba en el complejo. Desde que comenzó el año también han bajado la persiana la cervecería de Jorge y Burger King, aunque este último se ha trasladado al exterior, con la apertura de un gran establecimiento junto a la gasolinera low cost Family Energy. Poco antes se clausuró el restaurante Foster Hollywood. Desde la propiedad del centro, en manos de Inversiones Carney, rehusaron pronunciarse y valorar los últimos cierres, pero fuentes conocedoras de la situación aseguraron a este diario que pronto se anunciarán cambios importantes sobre el futuro del shopping resort situado junto a la Autovía de Madrid. La agonía de este centro comercial y de ocio no es una novedad. Lejos queda el esplendor con que abrió en septiembre de 2008, en plena celebración de la Expo, cuando se convirtió en el mayor espacio de compras de la ciudad, con sus más de 170 locales ocupados casi al completo. Y hasta un monorraíl. Sí, sí, esto es como Springfield. No podía faltar el monorraíl. Si hemos tenido telecabinas que iban de ningún sitio a ninguna parte, o servicios fluviales que se quedaban atascados en mitad del Ebro, pues ¿por qué no vamos a tener monorraíl? Monorraíl. Seguro que todos os acordáis de ese maravilloso episodio de Los Simpson. Y luego también recordar que, claro, que es que el modelo de centro comercial, no sé, nos lo vendieron como si fuera la panacea y la absoluta maravilla donde pasar el fin de semana, y parece ser que ha terminado por no ser así. Lo cual, bueno, habla un poco de la inteligencia de la gente de Zaragoza. Igual es que no daba para tanto los centros comerciales, ¿no? Pues no. Bueno, sigo con el artículo. La grandeza le duró poco tiempo. La crisis económica de aquellos años, el fracaso inmobiliario de Arcosur y la apertura de 4 años después de Puerto Venecia, que le arrebató algunas de sus estrellas comerciales como Primark, fueron restando visitantes al complejo. Poco a poco se fue desocupando hasta quedar medio vacío desde hace ya una larga temporada. Una decadencia que la crisis del coronavirus no ha hecho más que agravar y acelerar. El primer gran mazazo fue el cierre del hipermercado Eroski en 2012, al que siguió la marcha de Primark, que era una gran locomotora de la galería, y tras su despedida muchos otros negocios hicieron lo mismo. La puntilla se produjo al principio del pasado verano con la clausura de los cines de Yelmo. Sus 12 salas dijeron adiós al público, víctimas de la pandemia y de una crisis del sector que viene de años atrás, lo que dejó tocada de muerte la oferta de ocio al esfumarse el que era el principal aliciente, del que dependía varios locales de restauración. Ahora mismo se cuentan con los dedos de la mano los negocios que siguen en marcha en este recinto cubierto. Tan solo sobreviven 4, tras haber bajado la persiana otros 4 en los últimos meses. Por las mañanas solo están abiertos 2, el gimnasio Pai de Sport, que es el que más trasiego de personas genera actualmente, y el salón de apuestas Pause and Play, el único local donde ahora se puede tomar un café o picar algo en horario matinal. Por las tardes y los fines de semana también funcionan la bolera Ozón y el parque infantil Kid City. Trabajadores y encargados de los 4 establecimientos descartaron a este diario que tengan previsión cerrar, aunque algunos de ellos reconocieron que temen que algo así suceda, dada la maltrecha situación del complejo. Otras fuentes especularon con un nuevo cambio en la propiedad de las instalaciones. Bueno, pues hasta aquí, esto se extiende un poquito más, pero casi que lo dejamos. Y igual ponemos un poco de música, ¿o qué, compañero? Casi que sí. Que llevamos aquí, vamos, una charrada que no veas. Bueno, y también, eso sí, por lo menos hemos podido escuchar otras voces, que siempre se agradece. Bueno, pues esto no será lo que va a sonar, lo utilizaremos luego de fondos. Lo que sí que vamos a escuchar va a ser a Nuestro Octubre, banda local de metal hardcore que acaba de lanzar una canción después de muchísimo tiempo y que, bueno, pues la que tenéis disponible en distintas plataformas. La canción se llama El Incendio, es un poquillo larga pero está bastante chula y tiene ahí unos arreglos de saxo que aparecen al final bastante interesantes. Venga, os dejamos con ello. We'll be right back. Mi sueño siempre ha sido ser policía. Yo he nacido para hacer cumplir la ley. Pillar a los cacos, encerrar a los malos. Por desgracia, yo no pude superar las pruebas para entrar en el cuerpo. Pero eso nunca me ha impedido a mí ser policía. Yo siempre voy a ser policía. Siempre. Y aunque yo no tengo una pistola, mi cuerpo es la pistola. Perdone. Agente, ¿le puedo tocar la pistola? Zokora pilloak ez ditut ulertzen. Y sigues aquí en El Agratador, en Radio Topo, en el 101.8, y continuamos con más extractos de... con más voces enlatadas. Pues sí, nos pilla el tiempo, ¿eh? Oh. Sí, vamos a ir bastante apurados. Pero bueno, que la semana pasada, el sábado concretamente, se hizo una concentración en Plaza España de 7 a 10 de la noche con el lema 500.000 firmas para 500.000 personas. Una iniciativa de legislación legislativa popular, pues eso, para conseguir la regularización de más personas. De las intervenciones que hubo a lo largo de la tarde, pues hemos hecho un extracto y os dejamos con ellas. ¿No, compañero? Pues sí, es un extracto que además tiene algún cortecillo musical y son un poco las que mejor se oían, gracias al trabajo de nuestra compañera, la que hoy se nos ha escaqueado. Así que ya perdonaréis el sonido si hay ratos que no es muy bueno. Ha sido ella. Eso, eso. Nosotras, personas migrantes y racializadas, como sujetas políticas organizadas, proponemos la aprobación de leyes dentro del Estado a través de una iniciativa legislativa popular. Somos trabajadoras del hogar y cuidados, temporeros y temporeras, estudiantes, trabajadores de restauración, comunicadoras, manteros y manteras, politólogas, psicólogas, abogadas, trabajadoras sexuales, artistas, visuales, personal sanitario y muchas más de diferentes orígenes y territorios. Tenemos un objetivo común y una convicción: los derechos de las personas migrantes y racializadas son los derechos de todas y todos. Esta ILP regularización devuelve al Congreso de los Diputados y a la sociedad española esta necesidad urgente de asumir las fracturas producidas por la ley de extranjería y el racismo institucional. Atrás. No es cierto que los pactos europeos prohíban a los Estados miembros llevar a cabo procesos de regularización. No es cierto que las regularizaciones hayan tenido un efecto llamada. Miles de nosotras realizamos trabajos esenciales para sostener la vida en este país: la alimentación, el cuidado de personas mayores, la crianza de la infancia, entre otros. Y cumplimos nuestras responsabilidades pagando los impuestos que este sistema establece. Con la actual situación de invisibilización de las personas migrantes en situación administrativa irregular, perdemos todos, a excepción de quienes consideran que la segregación y esclavitud son aceptables. Queremos ejercer derechos con nuestra propia voz y un apartado legal que no nos vulnerabilice ni nos arroje a la exclusión, a la explotación, el encierro y a la deportación. No somos números, no somos manos, no somos objetos de investigación ni moneda de cambio partidario. Somos personas con sueños, historias y cuerpo que habitan este país con la misma dignidad que los demás. En esta acción política, nosotras, la autoorganización antirracista de personas migrantes y racializada, vamos adelante y os necesitamos. Nuestras voces unidas tienen que llegar a lugares y personas que todavía no saben de la campaña Regularización Ya. Construyamos este proceso político desde el amor comunitario, desde el cuidado, desde la protección de la vida y de los bienes comunes que la sostienen, desde el antirracismo como forma de soñar una sociedad más justa. Desde la plataforma SOS Colombianos en Zaragoza, hacemos un llamamiento al conjunto de comunidades migrantes y racializadas y a todos los movimientos y organizaciones sociales que defienden lo comunitario. Somos necesarias todas, vecinos, amigues, comercios, asociaciones, centros educativos, culturales y todo aquel lugar que pueda convertirse en un punto de recogida. En la otra cara de la moneda, precisamente mientras preparábamos este programa, tenía lugar una concentración en que varios cientos de personas se concentraban en la Plaza de España de Zaragoza contra la iniciativa racista de Vox. En concreto, una moción que han presentado en el Ayuntamiento zaragozano, y mañana viernes durante el Pleno también estará allí la concentración durante el Pleno Municipal. ¿Por qué? Pues bueno, porque según declaraciones de una portavoz de Vox en el Ayuntamiento zaragozano, ya no se puede salir a la calle. Entre ocupas malvados y, bueno, pues criminales, bandas, etcétera, etcétera. Todo esto que se ha dado en llamar las bandas latinas, como, bueno, pues como una forma clara de señalar a una parte de la comunidad migrante, y no necesariamente migrante, sino descendiente de una primera generación de gente migrante, incluso abuelos, o sea, nietos de esa generación, pues bueno, cómo se está criminalizando y señalizando a las personas migrantes, y también con un discurso profundamente aporofóbico. Pues bueno, ya una moción muy similar había sido presentada en Madrid, también en el Ayuntamiento de Santander, y ahora mismo nos encontramos con que en Zaragoza la extrema derecha pues está empezando a asomar la patita. Se quedó en la anécdota pues lo de no subvencionar a la Fundación José Antonio Labordeta, porque Labordeta era un rojo. Sin embargo, sí que se da 25.000 euros para luchar contra los ocupas, así en genérico, al Colegio de Abogados, o se ha dado otros 25.000 a una entidad antiabortista como es Fundación Madre. Pero sin embargo, pues lo que se está haciendo por otro lado, mientras se favorece el pensamiento reaccionario, pues se está criminalizando, como decimos, a la población más desfavorecida y a la población migrante. Así que eso, pues os contaremos cómo van estas movilizaciones contra el odio racial y de clase. Y hace poco salía en prensa por las cifras de la criminalidad que hay en Aragón. Y vamos a ver cuán peligroso es este sitio. En Aragón se registran 31,5 infracciones penales por cada 1.000 habitantes. Aragón registró en 2021 41.796 infracciones penales, lo que equivale a 31,5 acciones ilícitas por cada 1.000 habitantes. Estas cifras demuestran que sigue siendo una de las comunidades autónomas con una menor tasa de criminalidad de toda España, según el Ministerio del Interior, que ha dado a conocer hoy los datos del último informe de delincuencia correspondiente al cuarto trimestre del año 2022. Que recoge la evolución durante los 12 meses del año. El dato de Aragón sobre los delitos es casi 10 puntos inferior a la media española. La tasa nacional es de 41,3 infracciones por el mismo volumen de población, y convierte a Aragón en la quinta comunidad con menos delincuencia, por detrás de Extremadura, Asturias, La Rioja y Castilla y León. Esta tasa de delitos es además inferior a la de 2019, cuando se registró una tasa de 32,4. En este sentido, se está invirtiendo en seguridad y para recuperar plantillas de cuerpos policiales que quedaron gravemente diezmadas en el periodo de 2011 a 2017, cuando se perdieron 13.000 agentes, unos 1.850 cada año. En Aragón actualmente hay 5.066 agentes disponibles de Policía Nacional y Guardia Civil, que son 313 más que en diciembre de 2017. Además, la inversión en infraestructuras en Aragón ha recibido un empujón y se van a destinar 43 millones de euros para mejorar la eficiencia energética de 24 cuarteles, comisarías y cárceles. Se han presupuestado ya 30 millones en un trianual para la nueva comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza y se va a empezar a redactar el proyecto de las nuevas instalaciones de la Policía Nacional en Mallandía. Por provincias, la tasa de criminalidad actualmente es de 33,9 infracciones por cada 1.000 habitantes en Zaragoza, de 27,1 en Huesca y de 21,9 en Teruel. Varios indicativos mejoran claramente en este informe. En 2019 se registraron 5.480 robos con fuerza en las casas y este año han sido 4.365. Y en cuanto a los malos tratos en el ámbito familiar, se han contabilizado este año 2.167, una cifra inferior a los 2.249 de hace dos años. Y nos hemos pasado de la hora y todo. Bueno, íbamos a hablar un poco de lo de Putin y tal, pero bueno, y de la invasión de Ucrania. Pero nada, no nos ha dado para más la bueno, cosa. El ataque preventivo a la URSS sí, lo dejamos sí. para otra lo dejamos semana. Para otro día porque me temo que esto va para largo. Esperamos que no sea así, pero también si va para corto también va a ser una catástrofe. Así que, bueno, por mi parte nos despedimos hasta la semana que viene. Sí, que teníamos ahí distintas convocatorias que soltaros, pero mira, de todo lo que íbamos a decir, igual solo deciros lo de la campaña de recogida de latas para la olla solidaria. Pues sí. Pues eso, que en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel necesitan con qué llenar los platos y las despensas y están pidiendo una ayudita. Esto es en la Plaza Santo Domingo número 15, será el viernes de 5 a 9 y el sábado de 12 a 2 de la tarde. Pues eso, si queréis y podéis, acercaros y echar una zarpa. Pues sí, y además este fin de semana estaremos también alguno por ahí en Egea, a lo mejor en el Congreso de Apoyo Mutuo, y traeremos novedades frescas para el siguiente programa. A ver, okay. Pues eso, por mi parte, un pletórico, salud y anarquía. Muchas gracias por aguantarnos y hasta la semana que viene. Esperemos que todos y todas. Día tras día, me pienso alegría. Día tras día, y el dinero no lo devolví.